Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die. Too. Imagine all the people. Buen día, ¿cómo estás? Marcelo, ¿ya estamos al aire, puede ser? Estamos al aire y te escuchamos perfectamente. Qué divino, con este clima, más con esta temperatura maravillosa. Sí, la verdad que bastante bien hoy el día, ¿no? Fantástico. Vos te diste cuenta, Marcelo, que yo no estoy haciendo bulla, pero la verdad es que el sol sale para iluminar el interacto. Es verdad, eso. Ay, hay que confirmarlo. Hay que... Todos los viernes pasa eso. Sí, sí. Digo, el astro rey quiere que aparezcamos ahí, al aire en La Imprescindible. Exactamente. Bien, dicho esto, como chiste obviamente, naturalmente, para restarle potencia a nuestro egolatría, hay que decir que recibí, los otros días enormes quejas por parte de las moscas, un grupo de moscas que estaban en un teatro, que es el Teatro de la Candela, que está resurgiendo como teatro barrial independiente, realmente con mucha, pero mucha programación de interés. Y estas moscas que se están integrando antropomórficamente también a la escena teatral nacional, me decían que los conductores de Mañana de Radio las habían entrevistado, sí. Estaban los número uno, por supuesto, del dial, y estaban esperando que les mandaran los mail para las invitaciones. Bueno, vamos a hablar con la productora. Creo que hubo una comunicación por teléfono. Sí, pero están esperando que ustedes vayan a ver a las moscas. Ah, que nosotros vayamos. Bueno. Claro, están esperando que los conductores vayan a ver el resultado de lo que es la puesta en escena de esta obra muy interesante. Realmente con gente muy joven que está trabajando en este teatro que tiene muchas ganas, al igual que muchos teatros independientes, de volver a resurgir. Así que están esperando a, por ejemplo, Hernán Salinas, que identificaron rápidamente tu nombre y tu voz, Hernán, para que vayas a ver la obra. Y también, de paso, mandale mi mail, así este crítico puede ir a verla y también hablar un poco desde nuestra modesta visión como cronistas especializados en espectáculos. ¿Te parece bien? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero se quejaron, ¿viste? Se quejaron y además hay muchas de estas personas, te advierto ya, que son escuchas de la Centenario. Qué de bueno. De hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, nada más y nada menos que la persona que gerencia el teatro nos escuchaba cuando estábamos con Huguito Castillo. Mirá. En Utopía en la Tarde. Mirá qué y bien. Automáticamente dice, pero ¿cómo es posible que no vengan? ¿No? Pues yo voy a hacer la queja públicamente, para peor todavía, ¿no? Bien, bien, tenemos que enmendar esa ausencia, entonces. Así que las moscas las están esperando, los están esperando, son cuatro moscas en una obra sobre la familia y las cosas que pasan colateralmente en una familia y que nadie quiere ver, sí, y únicamente las moscas pueden ver. Por aquel viejo dicho, ¿te acordás? Que si fuera mosca, o sea, sí. Ojalá fuera mosca para estar ahí. Exactamente. Bien, dentro de los espectáculos muy floridos que hay de todo tipo y color en La Candela, yo quiero recomendar una obra llamada, si me permiten, ¿no? Llamada El Candidato, que todavía no pude llegar a verla por motivos de agenda, como dicen los políticos, ¿vieron? Que cada día hay más políticos en este país y cada día los resultados son de menor interés también. Pero bueno, no importa, seguimos adelante. El Candidato es una obra dirigida por una gran directora de teatro de nuestro medio que tal vez no ha tenido toda la valoración que se merece. Se llama Estela Robela, excelente persona, gran directora comprometida con lo mejor del teatro independiente, y aquí lleva a escena esta obra teatral únicamente, amigos, los domingos a las 21 horas. Esta obra, dirigida por Robela, tiene que ver con la adaptación de un cuento del Cocodrilo, de Fyodor Dostoyevsky. Ubicás a este autor ruso, un estupendo novelista, excelente, diría yo, uno de los maestros de la literatura universal, un hombre muy torturado, por cierto, pero brillante en su pluma. Recordemos nada más que Crimen y Castigo, por ejemplo, y ahí trabaja un importante elenco de gente también, gente muy joven, con mucho entusiasmo, dirigido por esta ya veterana directora en nuestras tablas. Y la adaptación de este cuento, El Cocodrilo, yo realmente nunca lo leí. Me acuerdo que hay un cuento, si no estoy mal informado, llamado El Cocodrilo, nada más y nada menos, che, de Felisberto Hernández. Exactamente. Uh-huh. Muy bien, muy al fin. Muy bien, Hernán, así me gusta. Pero entonces le comentaba a la gerente, pero cómo no es un cuento de Felisberto Hernández, que es excelente, por sí. Otra parte. Es un cuento largo, te diría yo, casi novela corta, donde un tipo, que era Felisberto, que se moría de hambre, andaba por el interior intentando vender medias. Entonces, como nadie le compraba, ¿qué hacía? Se ponía a llorar. Y daba tanta lástima que la gente le compraba las medias. Felisberto Hernández fue, entre otras cosas, pianista de cine. Acompañaba al cine mudo, porque era un gran pianista, sí. Pero también fue un vendedor, digamos, no ambulante, pero sí esto que hacen en el interior del país, que tienen un nombre muy particular. Yo también supe acunar ese oficio para ganarme el puchero. Mirá. La obra dice, mirá qué interesante lo que dice la obra, de Estela Rovella y de Mercedes Pallares, que adapta a Dostoyevsky, que dice: los humanos, cuanto más hueca es su cabeza, ¿no? Cuanto más hueca es su cabeza, menos interés tienen en rellenarla. Es una linda frase que obviamente es del maestro ruso y no de nosotros. Dicho esto, sobre este teatro tan lindo que tiene que resurgir, puesto que hay que expandir el teatro por todo Montevideo y no únicamente en el centro, que lo veo cada día menos diplomáticamente simpático para recibir a gente en materia de espectáculo y a turistas, te diría, en un recorrido que tuve que hacer el viernes pasado, que después les cuento. Hay que decir que el Teatro El Galpón, que no necesita ningún tipo de presentación, me parece, ¿no? Un poco tardíamente este año, lanzó el lunes próximo pasado su temporada 2024. Nosotros, por un hueco que teníamos en el kayak de la imprescindible que nos dan para movernos en la ciudad cuando llueve, porque se tapan las alcantarillas, obviamente que por el fenómeno climático, ¿verdad? Por el tema del cambio de clima, no es porque la intendencia no limpie. El teatro El Galpón va a lanzar su temporada con una obra, con una especie de reestreno, la obra llamada Agosto, que va a estar dirigida por el actual número uno de la institución, el actor y director Héctor Guido. Luego, El Galpón propone también, por el comunicado de prensa que nos llegó, una propuesta que tiene que ver con una obra de Arthur Miller. Una vez más, Arthur Miller en nuestra escena, es un favorito, un preferido realmente del teatro uruguayo, y estaría finalizando, digamos, el triángulo de Bermudas fantástico de la temporada galponera, con los galponautas ahora también, con una nueva adaptación de Ubu Rey, la famosa obra del patafísico Alfred Jarry, que ha conocido en nuestro medio excelentes puestas en escena, excelentes. Por ejemplo, yo recuerdo una que hizo Alberto Retuccia y junto al Bebe Cherminara en el momento de auge de Teatro 1, desopilante, obra de teatro sobre el río Ubu. Y su séquito, 11, 12 personajes en escena, donde uno puede destacar actuaciones de los ya dichos, pero además también de Alberto Laurito, gran actor y un hombre que defendió el teatro independiente hasta sus últimos días, con pelelas que volaban por todo el escenario, en una adaptación que hizo el Teatro 1 en el Teatro Circular. Esperemos que Teatro Galpón, más sobre el fin de su temporada, dirigido por, en este caso en particular, por Alfredo Goldstein, logre una versión que supere, mejore a las que ya hemos tenido de el maestro, gran maestro y dramaturgo que fue Alfred Jarry. Dicho esto, entonces, si no tienen ustedes conductores que están en mora, por cierto, con alguna gente, nada para agregar, seguimos adelante. Tengo que escuchar un poquito más de lo que es este himno a la ciudad de nuestro Montevideo. Casuales casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Seguimos escuchando, Fernando. Bien, pasamos ahora, tal cual dice el libreto, si te parece, Marcelo, a la parte de estrenos en materia de cine en esta semana. Bien. Por suerte son muchos, son muchos, y también son muchos, hay que decir, los espectáculos de teatro que hay en nuestro medio, que no están, como antes, tres veces por semana, sino que andan dando vueltas en algunos horarios laterales, colaterales, y eso dificulta un poco que el público logre memorizar dónde, cuándo ir a ver tal o cual puesta en escena. En este caso particular, hay que decir que el Teatro Galpón, por suerte, mantiene la lógica matemática y fundamental de viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Ya no hay más lunes populares, lamentablemente. Sí. Pero bueno, por lo menos tres veces por semana que uno pueda decir, acá está el eje, vamos a esa función, o el viernes a tal hora, o el domingo en la Bermú. Llegan varios estrenos. Hay uno en particular que nos impactó, se llama Guerra Civil. No se asusten, no empezó en la Argentina todavía, ni nada por el estilo. Es una película dirigida por Alex Garland, un film que es impactante, un film potentísimo, es una coproducción del Reino Unido y Estados Unidos, de reciente factura, que tiene que ver con una especie de... una especie de guerra que se desata en el país del norte, primer potencia todavía a nivel mundial, que hay un enfrentamiento entre el norte y el sur, como ocurrió en el siglo XIX, por motivos que tienen que ver con una falsa democracia que se estaría planteando en ese país. Este es el guión básico del director de Exterminio, en otros momentos hizo esa película, Ex Machina y también Aniquilación, el señor Alex Garland. Lo impactante de esta película es que no te deja un solo momento fuera de acción. Es una continuidad narrativa, una potencia apuntalada en algunos actores, perdón, no demasiados conocidos, pero en un dúo que es fantástico, que tiene una química fundamental, que es Kirsten Dunst, o como se pueda pronunciar, la recordamos como una nenita en un film de terror que innovó en el mundo del cine de vampiros, llamado Conversaciones con un vampiro. Y quién la secunda, o quién es la pareja, nada más y nada menos que Wagner Moura. Es un actor brasileño, obviamente, que después de trabajar en Lao Globo pasó directamente a la primera escena mundial, y rinde perfectamente, ni te das cuenta que tiene un origen brasileño, parece un yanqui más. Y si miras el póster de la película Guerra Civil, todos los imperios caen, está jugando con una vieja frase que mantienen muchos países hoy por hoy en día, es la Estatua de la Libertad con su flameante llama y un grupo de, digamos, de bolsas que esconden a soldados con potentes ametralladoras defendiendo esa libertad. No me daba cuenta que era Moura realmente, tuve que fijarme bien. Como pasa desapercibido. Sí. Bueno. Es del primer nivel. Y además esta película, por suerte para todos los oyentes, va en diferentes funciones, en diferentes salas, incluso a partir de 17:30, en algunos casos doblada al español. Hay que verla en la factura real, que es el inglés. Esto doblado al español me parece que es un desatino de la gente que la está trayendo el film, puesto que es una película evidentemente muy, pero muy sajona. Y ya que estamos con los vampiros y Chris Dunst, te quiero decir que llegó una película de terror muy fuerte. No es para todo público, sí para los que les interesa la adrenalina terrorífica. Cuando gastaron varios kilocalorías de ver esta película que recibir, puesto que además está comprobado que el espectador cuando ve una película de acción gasta kilocalorías porque se tensa enormemente, esto está hecho ya científicamente por la psicología, psicofisiología experimental. Pueden ver Abigail. Esta es durísima, es en torno a unos flacos y flacas que quieren ser chorros y secuestran a una nenita que no, con la cual no pasa absolutamente nada, pero ¿sabes cuál es el problema? Que es la hija de un monstruo, la hija de un vampiro, y ahí se desata una película durísima, pero realmente muy fuerte en materia de escenas, diría yo que no apta para todo público sensible. Por otro lado, y solo en dos funciones, tanto en el Live Cinema Alfabeta como en la Cinemateca Uruguaya, a las 21:30 horas en el centro de Montevideo, va a terminar 23:30, llega la película El Bastardo de Nicolás Arcel. Es un film, bueno, difícil de, digamos, de vender para exhibidores y distribuidores. Es una película que se ubica en 1755 en las llanuras de Jutlandia. No sé si ese país ha sido como corresponsal en algún momento. No. Bueno, yo tampoco. Bueno, allá en Jutlandia en 1755, cuando nuestro país ni siquiera empezaba la llamada Patria Vieja, o lo que va a ser la Gran Alarma a partir de 1800 poco. Bueno, ahí se ubica esta película en torno a un soldado que llega, un coronel que es el dueño de los territorios, un terrateniente, y el combate por este lugar. Obviamente que el film tiene algo muy importante, que es la presencia de un actor de origen, bueno, nórdico, digámoslo así, noruego, sueco, dinamarqués, finlandés, que es el señor, y espero pronunciar bien su nombre, Mads Mikkelsen, una primera figura que rinde tanto como actor, también como primer galán. Y dicho esto, son los estrenos más importantes, si no me equivoco, de esta semana, junto con Las Bestias, el film de Rodrigo Sorogoyen, que llega con 2 años de atraso a la capital de la ROU. Esta película inauguró el otro Festival de Cine Internacional, entre comillas, de Punta del Este, en febrero del año 23. Una película fuerte en torno a peleas de chacareros, en torno a peleas de vecinos en la España actual, en la zona norte de España, con una fuerte dosis de crítica étnica, racial y también de nacionalismos, que como toda pelea de vecinos que estamos viendo frecuentemente también en nuestra Montevideo, termina en forma bastante, bastante cruel y atravesada. No hay demasiados elementos, reitero, como en su momento lo dije al comentar la película, en el libreto como para uno pensar que el desarrollo iba a ser tan trágico. Pero bueno, Rodrigo Sorogoyen así lo quiere imponer, allá él con su película, que tiene esta falla, digamos, desde el punto de vista del argumento, no así en cuanto a las estupendas actuaciones de españoles que uno puede ver, y también de franceses, en esta película que llega a Montevideo. Pasando ahora a títulos que por ahí pueden no ser o no pensarse como tan importantes, anunciamos la semana pasada el estreno de Back to Black. Incluso ustedes pusieron música en sí. Back to Black. Este es un film de Sam Taylor Johnson, y lo estoy mencionando porque me parece que es un director que sabe dirigir y que vamos a tener la posibilidad de ver muchos de sus películas en un futuro. Atenti con este nombre, en esta coproducción franco inglesa y norteamericana, en torno a la vida de la famosa Amy Winehouse. A mí me hace un poco de gracia porque sería decir como Anita Casa de Vino el apellido. Winehouse vendría a traducirse básicamente al español de esa manera. Obviamente que toda traducción... Vino casero, podría ser. Ahí está, vino de la casa, ¿no? Uh-huh. Anita vino de la casa, gran cantante. El título es, que se mantiene además en inglés porque, claro, me está intentando ganchar a los fans de esa época, que es algo así como detrás de las sombras o volviendo a las sombras o a la oscuridad. Lo cierto es que narra la típica historia de una gran cantante, una gran actriz también, pero más que nada cantante, era Amy Winehouse, una voz fabulosa, que increíblemente ella toda su vida está protagonizada por su voz, por su canto, y el resto de su vida psicosocial es un verdadero desastre en cuanto a la elección, por ejemplo, de pareja, en cuanto a ordenar sus tiempos vitales. Y bueno, cae no tanto en la droga pesada, droga dura, sino en el alcoholismo, que es otra droga muy importante y que destroza las vidas humanas en todas partes del mundo. Y literalmente ella se quema viva por dentro, puesto que muere de una intoxicación alcohólica. Lo importante es que en la película, incluso para aquellas personas que no conocíamos, no estamos cerca de esta cantante, puesto que uno no puede estar, digamos, en conocimiento de todos los temas que el cine aborda, ¿verdad? No siempre uno es un fan de, por ejemplo, en este caso particular, de Amy Winehouse. Sin embargo, no siéndolo, nos gustó muchísimo su música y nos gustó mucho la forma breve, sintética, directa en que va el director mostrándonos las peripecias en un estilo de película que uno diría, bueno, esto ya lo vimos, ¿verdad? Ya está medio como trillado esta situación de la cantante que llega a la fama y que cae víctima de las adicciones o de la mafia o de diferentes tormentos. Pero de todas maneras, acá el director le impone otra dinámica, calculo yo, que es un poco por la estupenda actuación de Marisa Abela, secundada brillantemente por Jack O'Connell, que es el padre en uno de sus mejores papeles de todos los tiempos. Acá sí que logra un rol protagónico muy merecido, este petizo de cara intrigante, parece una especie de gnomo su cara, teñido de blanco su pelo, un padre que evidentemente no logra ejercer la función de padre y que permite que la hija caiga en todo tipo de desmanes y muera trágicamente a los 27 años, cuando su carrera estaba en total y franco ascenso. Dicho esto, y nos quedan 2 o 3 minutos para estar en el éter de lo imprescindible, y tenemos que decir que nosotros no somos personas que nos dediquemos a cubrir el carnaval montevideano, aunque siempre tenemos ganas de hacerlo, porque cada día me parece que está cobrando más auge. Pero bueno, curiosamente tuvimos la suerte, por ser, calculo que yo, socios de la Asociación General de Autores del Uruguay, de estar la semana próxima pasada, el viernes en la noche, de lo que fue una exitosa entrega de los premios Víctor Soliño a el carnaval uruguayo, fundamentalmente premios que se dedicaron a las canciones, a la música y a los cantantes que han hecho las delicias de los amantes del carnaval en la temporada 2024. Fue una ceremonia cargada de alegría, de juventud. Obviamente también se premió a los chicos y chicas que hacen el famoso carnaval de las promesas. Hubo reconocimientos a gente que desde Agadu impulsó al carnaval nacional, cuando hablar de derechos de autor hace 20, 30 años era, parecería, una quijotada. Y sobre todo escuchamos la música de aquellas canciones que eran finalistas, y lo que quiero sí resaltar es el buen clima, el buen ánimo, la algarabía y alegría que había en estos jóvenes y no tan jóvenes compositores, cantantes, actores, que me llenó ese viernes transitando por un centro de Montevideo, cada día más oscuro, reitero, y con parecía como menos interés de atraer a la gente hacia el mundo de los espectáculos. No olvidemos que en el centro de Montevideo tenemos la base de nuestros teatros, y lo va a seguir manteniendo, me parece. En cambio aquí encontramos no solo estupendas palabras por parte del presidente de Agadu, el músico Alexis Buenseñor, sino también reconocimiento a figuras señeras de nuestro, tal vez no es nuestro primer gran arte popular, que me parece que va en franco ascenso. Hay una potencia y unas ganas de hacer cosas en el carnaval uruguayo que nos impactó. Con esto, recomendando entonces nuevamente la película Detrás de la Oscuridad, Back to Black, de Amy Winehouse, para enterarnos un poco más de los dramas de los grandes cantantes, nos vamos despidiendo diciendo que, además, mirá curiosamente, la película sobre el famosísimo corredor de autos de carrera, Gustavo Trelles, que anunciamos como hacemos siempre todas las semanas y que aún no pudimos ver, pasó automáticamente a una sola función, este film de 90 minutos, únicamente se está dando en el Live Tres Cruces a las 19:15 y en Montevideo Muy Montevideo 2015. Parecería que o no tuvo mucha repercusión en el público y se quedó en el segmento de aquellos que están son amantes del volante, o directamente otros estrenos se comieron la cartelera en materia de horario. Si no tienen ustedes los conductores de mañana de radio nada más para decir. Roque, el oyente se comunica y dice al amigo Palumbo al cierre algún día, ¿no? Poder despedirte con imagen de los Beatles. Vamos a ver. Qué lindo, imagen de los Beatles, dice, ¿cómo no? Que nos hace tanta falta hoy, ¿no? Nos hace falta mucha imagen, ¿sí? Y encontrarnos en esas imágenes. Y de Lennon sería en realidad, ¿no? Sobre, sí, porque fue después. Sí, pero comienza con Imagine. Lo que pasa es que estamos terminando con el himno de la ciudad de Montevideo, que es fantástico. O sea, que nos retrata en la década del 70, calculo yo, tal cual fuimos y somos. Me parece. Muy bien. Bien, gracias a Roque por escucharnos y gracias a la audiencia en todo el país y por internet en todo el mundo. Nos encontramos el próximo viernes, siempre a esta hora cuando sale el sol. Chao, Fernando, hasta la semana que viene. Pasen bien, hasta la semana que viene. Hasta luego.